cuatro gordos hablando de fútbol. De 11 a 23.30, 12 horas y media hablando de fútbol, como si estuvieran en una remisería, pero en realidad están en un estudio de televisión. Dos notas telefónicas, tres goles de la fecha, la polémica sobre si el árbitro Pedota está capacitado para dirigir un partido de Aldo Civi, la crisis en el vestuario de Temperley por los que dejan el jabón lleno de pelos, reportaje a una lagaña de Riquelme y más, además de un 30% del tiempo haciendo jodas entre ellos que el que no ve el programa todos los días no va a entender. Cuatro gordos hablando de fútbol. Aportante a la campaña de Cambiemos, sos. No. Es imposible. No, nada que ver. No, yo no aporté nada y no sabía nada de eso. No, ¿y estás afiliada a Cambiemos? No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. Me cayó como un balde de agua fría, me cayó mal. No me alcanza ni para vivir y menos me va a alcanzar para aportar a una campaña. Toda la relación del hombre consigo mismo cambia de perspectiva con el descubrimiento freudiano. Provoca un sismo, una conmoción. Los invitamos a recorrer algo de este sinuoso camino. Odio las canciones de amor que traen tu recuerdo a mi casa, las ganas de verte y odio el cielo en tu rostro y las dudas de echarte al olvido y amarte para contarte que sé yo que sigo existiendo. Bueno, ahí lo tenemos a Ismael Serrano. Uh-huh. Diciendo algo acerca del odio, ¿sí? Que es el tema uh-huh, que queremos compartir hoy con todos ustedes. Desde lo que yo más o menos conozco y en lo que me formo permanentemente hasta el día de hoy, que es la teoría psicoanalítica. Uh-huh. Es un sentimiento, el odio, del que creo que la mayoría de nosotros, Oscar, prefiere no hablar o prefiere ignorar, ¿sí? Porque es como si el hecho de hablar del odio, ¿no?, despertara en nosotros, en cualquiera de nosotros, un cierto malestar, un malestar que es hasta físico, ¿sí? Sí, claro. Por el hecho de reconocer que ese afecto, que ese sentimiento puede existir en nosotros, ¿sí? Uh-huh. Digamos, no es algo el reconocimiento de que es algo que nos pertenece, nos genera malestar, por eso es preferible ni siquiera para muchos, uh-huh, por lo menos, hablar de él. Aunque hay otros que sí, como por ejemplo Ismael, uh-huh, Serrano lo está diciendo y además lo está diciendo con arte, ¿no? Claro, claro. A través de una letra y a, uh-huh, través de una composición musical. Vamos a tratar de contarles lo que dicen algunos o lo que han venido diciendo a lo largo de la historia algunos filósofos acerca, un filósofo en particular acerca del odio, y luego pasar a los psicoanalistas, a, uh-huh, Freud, a Lacan. René Descartes, aquel filósofo francés que vivió en el siglo XVII, escribió el Tratado de las Pasiones del Alma en 1649, nada menos, define a las pasiones como las percepciones o sensaciones o emociones del alma que se refieren particularmente a ella y que son causadas, mantenidas y fortificadas por un movimiento de los espíritus. Es decir, que las pasiones, entre las cuales está el odio, obviamente, las pasiones son causadas, mantenidas y fortificadas porque los espíritus se mueven, ¿sí? Mientras que el amor sería para Descartes una emoción causada por el movimiento de los espíritus que incitan a nuestra alma a unirse voluntariamente a los objetos que le parecen convenientes, ¿no? Es decir, entonces, que el amor es un movimiento de estos espíritus que incitan al alma a unirse con determinados objetos. El odio es lo contrario, es el movimiento de los espíritus que incitan a nuestra alma a separarse de ciertos objetos porque nos resultan inconvenientes. Es decir, que tanto una como otra de estas pasiones son propias del sujeto humano. Hay un psicoanalista que siguió de alguna manera y fue contemporáneo de Freud, que se llamó Wilhelm Stekel, que escribió un libro sobre el sadismo y el masoquismo con un subtítulo que es Psicología del odio y la crueldad, nada menos. Interesante. Ahí se refiere a cómo él concibe al odio y cómo su respuesta a la pregunta sobre qué es lo primario, ¿no? Si es primario el amor o el odio. O las dos cosas. O las dos cosas simultáneamente, claro. Lo cual es bastante dudoso. Pero bueno, ¿qué es primario? Si el amor o si el odio. Y encontró en principio una resistencia por parte de Freud, quien luego confirmó su opinión. Lo primario es el odio. ¿Sí? Se reacciona con odio frente al dolor. Sí, claro. El primer dolor despierta el primer odio. El primer dolor despierta el primer odio. El primer dolor es el nacer. Así como el niño ama a quienes le deparan placer, placer a través de la teta, a través del fluir de la leche tibia, a través de las caricias, a través de las palabras, odia a quienes tratan de impedirle ese placer. La sustracción del placer se transforma en dolor y el dolor en odio. Digo, intentemos con un niño hacer algo que le quita o le suspende el placer con el cual estaba. ¿Cómo reacciona un niño? Reacciona mal, muy mal. Suponete que estaba jugando y hay que decirle que se vaya a bañar, o estaba jugando o estaba mirando los dibujitos de no sé quién en la tele o en algún aparato de los electrónicos, y uno se lo impide por H o por B. La reacción es una reacción de dolor y ese dolor se transforma en odio. Freud dice que el odiar encuentra su origen en la relación hostil con el mundo exterior. Ese mundo exterior nos provee estímulos, ¿no? De todo tipo, ¿sí? Según Freud, hay una relación hostil con este mundo, el mundo de afuera, el mundo externo a nosotros, que nos da o nos provee estímulos de todo tipo. Aparece de entrada como una ruptura, sigue diciendo Freud, del vínculo social. Y esto creo que nos toca de cerca y lo podemos reconocer muy fácilmente y mucho más. Quizás en estos tiempos que corren, en esto que se llama posmodernidad, o esto que aparece en lo que hoy es este nuevo siglo que es el 21. Si el amor une, el odio desune y separa. Esto no hay problemas en entenderlo. Pero esto es apenas un primer acercamiento a lo que es el odio. De inmediato se hace patente, cuando uno empieza a pensar en esto, se hace patente que el odio es también uno de los vínculos más fuertes, más fuertes, que el sujeto puede mantener con otro. ¿O no? Sí, claro. Hay gente que mantiene relaciones de odio por años. Exactamente. Odio a esa persona, no la puedo ni ver. Y por más que no la vea o no se la cruce, cada vez que escucha nombrar o se entera de algo de esa persona, es odio, le sale el odio de adentro. Por eso, así como muy rápidamente podríamos pensar que el odio aparece como una ruptura del vínculo social, pero ahondando un poco más o siguiéndonos preguntando un poco más, también tenemos que reconocer que es uno de los vínculos más fuertes que podemos o que algún sujeto puede mantener con otros o con algún otro. De hecho, como el mismo Freud señaló en un texto que se llama Las pulsiones y sus destinos, el odio es, decía Freud en aquel momento, como relación con el objeto más antiguo que el amor. Cuando hablamos de objeto en el psicoanálisis, estamos hablando del otro, ¿sí? Sí. En realidad, no es un, no es una pelota, no es el televisor, no. Es el otro. El otro humano que está ahí. El odio como relación con el otro es más antiguo, dice Freud, que el amor. Entonces, el amor y el odio se muestran indisociables en su principio y no se oponen el uno al otro. Uh-huh. Está uh-huh. el uno y está el otro. Para Freud, dice, y esto es aún más fuerte lo que nos dice, que el odio es un concepto constitutivo del aparato psíquico. Nuestro aparato psíquico en su constitución uh-huh. consta con el odio. Claro. ¿Sí? Claro. Este odio, creo que todos hemos oído hablar del complejo de Edipo y del amor hacia la madre uh-huh. y del odio hacia el padre. Sí, sí. Bueno, sí. Esto que es constitutivo del aparato psíquico está dirigido al padre. Claro, claro. Está dirigido al padre en el origen mismo de la ley humana por uh-huh. excelencia, que es la prohibición del incesto. Claro, ¿sí? Claro. El psiquismo, entonces, o nuestro aparato psíquico, depende entonces de la manera en que cada uno de los sujetos atraviese ese periodo que la teoría psicoanalítica nombra como complejo de Edipo. Uh-huh. Algún día hablaremos, sí, ya lo hemos también, hecho, claro, de claro. qué es esto. Claro. En el Malestar en la Cultura, un texto que a mí me siempre trato de citar porque me parece claro e interesante, de Freud dice: el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino también una tentación, el otro, claro. para satisfacer en él la agresión, explotar la fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y hasta asesinarlo. Señor, claro, de claro. todo esto es capaz el sujeto humano sí. con el otro. Claro. Entonces el odio es un vínculo también con el otro. Esta, por más que nos cueste trabajo pensarlo, sí. es una manera de vincularse con el otro a través de satisfacer la agresión, explotar la fuerza del trabajo, usarlo sexualmente, desposeerlo, robarle. Sí, ¿no? claro, bueno, esto vemos en la sociedad, en todo momento, en la historia. Es un vínculo. Es, con exacto, está muy presente, claro que sí. Hay que precisar cuál es entonces este vínculo. En todo caso, si se puede hablar hoy de odio social, incluso de grupos de odio, y esto lo sabemos, lo vemos, lo leemos, sí, claro, lo claro. palpamos, para claro. describir los vínculos grupales que están fundados en el rechazo hacia el otro. Sí, claro, ¿sí? claro. Los grupos racistas y los grupos xenófobos, ¿de qué se trata sino de esto? Exactamente. ¿Sí? Están movidos por eso. Exacto. Las respuestas de estos grupos sociales están fundados en el rechazo a la inmigración o a la religión de ese otro, son un ejemplo clarísimo, ¿no? de lo que es esto del odio social, digamos, o como lo nombrábamos recién, grupos de odio. El odio toca en el fondo la nada. ¿Te acordás que alguna vez te dije, Oscar, que todo comienza con un... sí, para que el juego comience tiene que haber un agujero espacio. Inicial, un espacio vacío tiene que haber. El odio toca en ese espacio vacío, eso que genera la angustia, digamos, ¿no? Y es a su vez el motor de la vida, es el motor del juego. Alguna vez hemos hablado del senku como juego que necesite, requiere de un espacio vacío para comenzar para a mover las fichas, claro, claro. ¿sí? El amor entonces toca a la nada, al vacío. En cambio, el amor lo que hace es construye imaginariamente un objeto ideal para tapar ese vacío. Ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, o sea que el amor lo toca, lo muestra, sí. y el amor, el odio, el digo, odio. Y el amor intenta construir un objeto, un otro ideal para obturar ese vacío. Claro, para tapar ese hueco. Bueno, el enamoramiento es claramente sí. esto, ¿no? Sí, claro, el, claro. El enamorado ve en el otro nada que pueda ser nada más que no, lo no, ideal. No, todo bien, claro. Absolutamente claro, todo bien. Sí, sí. Y con esto termino, Oscar. Hay un sabio de la Iglesia Católica, uno de los padres de la, del catolicismo, que es nada menos que San Agustín, que vivió en el siglo IV después de Cristo, vivió en el año entre los años 353 y 430, que dice en uno de sus textos, dice, revela esta imagen de la rivalidad con el otro de una manera cruda. Repito que es uno de los padres de la Iglesia Católica. Vi con mis propios ojos, dice San Agustín, y conocí bien a un pequeñuelo presa de los celos. No hablaba todavía y ya contemplaba, todo pálido y con una mirada envenenada, a su hermano de leche. Lacan sostiene que el drama de los celos, que es de lo que nos está diciendo o hablando ahí San Agustín, el drama de los celos es lo que constituye el arquetipo, el modelo de los sentimientos sociales. ¿Sí? Clarísimo. Bueno, hasta acá. Bueno, vamos a saludar y ya nos vamos de esta primera hora con saludos para Aurora Jaime, a Roberto Pavetto, a Ana María Alimaña, ¿qué apellido? Lamento el apellido. Ana María Mercedes Quincy, Elizabeth Gutiérrez y Marcos Vázquez, y tenemos una gracias a todos. Cuatro días, pienso seriamente que Cítrica Radio, ponele color.